11.03, seguimos en Bestias. Habrán visto esta semana las imágenes de las cárceles rosarinas, las imágenes que el gobierno provincial de Maximiliano Puyaro decidió hacer públicas, decidió de alguna manera mostrarlas como un evento extraordinario de gobierno y que busca una suerte de control de la narcocriminalidad allí en esa provincia. A consecuencia de estas imágenes que se pudieron ver y que seguramente las compararon con lo que muestra Nayib Bukele en El Salvador, presos, desnudos, requisas, que bueno, llaman la atención por lo agresivas que se ven, digo, y después discutimos sobre eso. La consecuencia de esto fue un baño de sangre en los últimos tres días en Rosario. Hubo dos taxistas asesinados, un colectivero con un colectivo baleado. Hace 48 horas que la provincia no tiene servicio de transporte porque hay un paro total de taxistas y de colectivos. La UTA ha llamado a estas medidas de fuerza, es acompañada la medida de fuerza por gran parte de la sociedad. Ayer, de hecho, no hubo movilización del 8M en Rosario como en solidaridad con esta situación. Y no obstante, se sigue vanagloriando el gobierno de estas medidas que se están llevando adelante y que se están cobrando también vidas de inocentes. Es complejo analizar esto que está ocurriendo en Rosario, pero previo a esto, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anunció la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo. ¿Qué quiere decir esto? No lo logramos entender demasiado quienes no somos especialistas en el tema, por eso vamos a conversar unos minutos con Esteban Rodríguez Alzueta. Él es justamente abogado, magíster en ciencias sociales, es especialista en cárceles, en la criminalización también de las poblaciones. Muy buenos días, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo analizarías hoy el momento de seguridad e inseguridad que plantea el gobierno nacional y lo que está sucediendo en Rosario? Bueno, a ver, todos sabemos que la urgencia hoy día es la manera de estar en la política, ¿no? O sea, no hay política de largo aliento cuando los diálogos entre las distintas fuerzas políticas está llena de chicanas y además a los actores principales no se les caen muchas ideas, ¿no? O sea, entonces me parece que uno podría decir, bueno, decime cuál es la etapa de los diarios y te diré en qué consistirá la próxima conferencia de prensa que voy a dar al mediodía, ¿no? En qué consistirá la pantomima, ¿no? Me parece que esta es una de las máximas que organiza la gestión de la seguridad hoy día, no solamente en la nación, sino también en muchas provincias, como bien vos decías, ¿no? O sea, cuando la inseguridad le pisa los talones a los funcionarios, las respuestas suelen estar hechas de la misma velocidad, ¿no? No importan que las medidas que anuncian en esas conferencias espasmódicas tengan fecha de vencimiento, lo importante es dar un mensaje rápido al electorado, ser contundente y remar, digamos, la coyuntura, y después vemos, ¿no? Sobre todo porque yo desde hace bastante tiempo vengo diciendo lo siguiente, ¿no? Que desde el momento que la seguridad se convirtió en una de las vidrieras principales de la política, tenemos a los funcionarios que se la pasan jugando con la desgracia ajena, manipulando el dolor, digamos, de las víctimas, ¿no? Entonces, los tenemos proponiendo más policías, más armas, más penas, más cárceles a cambio de votos, ¿no? Es decir, lo tenemos haciendo esfuerzos, haciendo anuncios rimbombantes para retener los votos que captaron en las elecciones anteriores o para retener una imagen alta, ¿no? Frente a a las audiencias, ¿no? Uh-huh. Y lo peor de todo es que lo hacen siempre sin medir las consecuencias, ¿no? O sea, perdiendo de vista que muchas veces esos anuncios desproporcionados puede costarle caro también a no solamente a los propios funcionarios, sino también sobre todo a la sociedad, ¿no? Es decir, los funcionarios saben que uno puede tener una buena performance política en su cartera, pero el asesinato de una mujer embarazada en una salidera bancaria te puede licuar el capital político en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, y es un poco también lo que ha sucedido en la ciudad de Rosario en la última semana, ¿no? Es decir, el gobierno después del anuncio de, recordemos que todo arranca, o sea, esto arranca, digamos, con cimiento de las condiciones de detención para sus presos de alto riesgo que anuncia la ministra Bullrich y que de alguna manera Puyaro también se hace eco. Y supuestamente, digamos, cuando Milei hace la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, dedica un solamente un párrafo contundente a la ciudad de Rosario, celebrando la disminución de los homicidios con el famoso Plan Bandera, que realmente no existió, y con el establecimiento de este programa que vos mencionabas recién de modificar las condiciones de detención para los presos de alto riesgo. Y al otro día es cuando se produce una balacera a dos micro que transportaban penitenciarios, sí, personal penitenciario de la ciudad de Rosario a Santa Fe. A los días Puyaro saca publica en sus redes sociales junto con el ministro de seguridad de esa provincia las fotos de una requisa donde se ven donde replican un poco también la imagen que nosotros vimos de las cárceles de Salvador, ¿no? Presos, vimos a esto que vos mencionabas recién, ¿no? Presos descalzos con el torso desnudo que están sentados en el piso con la cabeza agacha y las manos presentadas en las espaldas, custodiados por penitenciarios pertenecientes al grupo de Lee, que están encapuchados, que están con armas, con chalecos y cascos, que están portando armas largas, ¿no? Bueno, estas imágenes que se vivieron con mucha humillación, que le agregan mayor degradación a la que viven hoy en día los presos en general. Eso también crea condiciones para reproducir también otro tipo de violencias también en la ciudad también, ¿no? Uh-huh. Cuando Puyaro publica esas imágenes, las publica inclusive con un mensaje en sus redes sociales que decía cada vez la van a pasar peor. Es decir, es una provocación también, es una foto provocativa, ¿no? Y ninguna provocación va a quedar sin respuesta, sobre todo tratándose de, sobre todo, digamos, midiéndose con esos grupos criminales que son muy rústicos, que están permeados que han sabido permear a la fuerza de seguridad, una fuerza de seguridad que está atravesada de muchas internas, ¿no? Entonces, la verdad que fue una forma de comunicar una política de una manera muy irresponsable, ¿no? Y entonces, todavía está por ver si existe una vinculación entre esos asesinatos, uh-huh, y esas imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero todo indica que podría haber una relación, y si no existe una relación, lo cierto es que la sociedad, la comunidad rosarina lo está leyendo de esa manera, ¿no? Y la comunidad rosarina, digo, la comunidad rosarina, pero esto es una comunicación que disciplina a nivel nacional también, o condiciona la opinión a nivel nacional. ¿Crees que hoy la sociedad está corrida para aceptar ese tipo de planteos de políticas de seguridad? Mirá, yo creo que hay una crisis, digo, la crisis de representación no es patrimonio de la política, sino también, digamos, involucra a las policías y a las justicias, ¿no? Si los ciudadanos sienten que la policía no te cuida, ¿no? Cuando vos la llamás no viene, o cuando viene llega tarde, y cuando llega puntual es como echarle leña al fuego. Y si los problemas que tienen los vecinos no pueden resolverlos a través de la justicia, a la que no pueden acceder, bueno, entonces legítimamente los ciudadanos los vecinos van a buscar van a ensayar otro tipo de prácticas y buscar otras cajas de resonancia para reponer los umbrales de tolerancia también, ¿no? Entonces, por eso uno empieza a ver que han aumentado, qué sé yo, los desalojos forzados protagonizados por vecinos, las quemas intencionadas, quemas o destrucciones intencionadas de vivienda con la posterior deportación de grupos familiares enteros de los barrios, linchamientos o tentativas de linchamiento, casos de justicia por mano propia. Y después encontramos, cuando uno recorre los sitios de noticias en internet o las redes sociales, una cultura de la queja, ¿no? que invita a pensar de que la sociedad se ha corrido finalmente, digamos, hacia la derecha, ¿no? A mí me parece que muchas veces estas expresiones es una manera también de pasarle factura a los funcionarios, ¿no? Uh-huh. A los policías, a los jueces y a los dirigentes políticos que tienen responsabilidades en esas áreas también, ¿no? Porque legítimamente gente que se va llenando de angustia, que se va llenando de miedo y se va llenando también de resentimiento, porque eso también es otro dato nuevo de la realidad, ¿no? Hay una violencia antes de la violencia que uno tiene que ir a buscarla en el odio, ¿no? El odio, es decir, la gente no desactiva el odio, ¿no? Es decir, lo guarda en el tiempo, porque sabe que esa energía negativa es la que va a necesitar movilizar el día de mañana para pegarle a un pibe chorro sin culpa, ¿no? Para pasar a la acción necesita de alguna manera un respaldo emotivo, digamos, que lo habilite también, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando uno lee estas medidas que toma el gobierno al lado de todos esos abruptos, uno puede encontrar una relación de continuidad y decir, bueno, efectivamente. Pero a mí me parece que habría que ser un poco más prudentes y pensar lo siguiente, de que en realidad todos estos exabruptos, el odio que la gente guarda y no lo desactiva, ¿no? El resentimiento, el asco, la amargura y todas estas prácticas vecinales, punitivas, violentas, son la expresión de un cuestionamiento hacia un Estado que no funciona también, ¿no? Hacia un Estado que no funciona. Esteban, por supuesto que el gobierno... Sí. Buen día, Juan, te saluda, ¿cómo estás? ¿Vos creés, por ejemplo, esto que está saliendo, ¿no? Que van a militarizar Rosario, ¿no? Que las Fuerzas Armadas van a ir a Rosario y... Sí. ¿El Ejército Nacional está formado? ¿Va a poder hacer algo contra todo eso? A ver, pensar un conflicto... A ver, uno puede decir lo siguiente. Rosario es la ciudad más tranquila, o sea, más tranquila de la Argentina o la ciudad más violenta, depende cómo se la mire, ¿no? Es decir, la violencia está distribuida desigualmente. Hay barrios donde no sucede absolutamente nada y hay otros barrios donde las violencias altamente lesivas tienden a concentrarse, ¿no? Es decir, la balacera, las extorsiones violentas, los conflictos interpersonales a los tiros, los sicariatos y demás tienden a circunscribirse a determinados barrios, ¿no? Y está vinculado, digamos, no solamente al negocio de narcotráfico, sino también es decir, uno puede decir, no toda la violencia es una violencia instrumental vinculada al narcotráfico también, ¿no? O sea, gran parte también de las violencias en esos barrios están vinculados al resentimiento con el que viven los pibes hoy en día también, ¿no? Sí que usan, o sea, yo vengo diciendo hace bastante tiempo que delitos que antes se cometían sin violencia o con una violencia que ya no puede endosarse a la cuenta, que no puede cargarse a la cuenta de la instrumentalidad. Yo antes cuando te robaba te mostraba un arma para evitar la resistencia y salir lo más rápido de esa situación. Bueno, ahora no solamente te voy a robar el celular, sino que te voy a hacer pegar un cagazo que no te lo vas a sacar por un buen tiempo de encima, ¿no? Es decir, hay un plus de violencia que ya no puede cargarse la cuenta de la instrumentalidad, sino que está vinculado a una dimensión expresiva, a una dimensión emotiva también, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas violencias emotivas y esas violencias expresivas que los jóvenes van desarrollando cuando afanan al voleo, cuando se pelean con otros grupos de pares en el barrio, esos jóvenes cuando van a parar a la cárcel, por un juicio, ya, están 10, 15 años en la cárcel, sino que están 2 o 3 años y se van. Bueno, lo que está sucediendo es que los narcos que están en las cárceles de la provincia de Santa Fe por delito de homicidio y que tienen varias perpetuas acumuladas, empiezan a referenciar a estos pibes cachivaches, a estos pibes barderos, es decir, a estos pibes que llegaron por delitos menores, pero que usaban una violencia emotiva y expresiva. Esa violencia emotiva y expresiva empieza a ser referenciada como una cualidad productiva, y la van a captar para ponerla a producir, porque esos pibes, digamos, la ponen a producir para cuando salgan a la cárcel, porque cuando salgan a la cárcel dentro de 2 años, nada, esa violencia expresiva y emotiva se transforma en una violencia instrumental. Es la oportunidad, digamos, captan esa violencia juvenil para controlar el territorio, para controlar las plazas en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo vengo diciendo de que en realidad el sistema penal en general no era respuesta al delito, sino que es una de las causas del delito. O sea, ¿por qué ha aumentado la te cortó? Hay más gente presa, ¿no? Porque el sistema penal le permite, le sube el precio al delito, es decir, le permite a esos jóvenes, a esos cachivaches, acumular un cartel, acumular un capital y relacionarse con otros actores que le van a permitir el día de mañana resolver problemas materiales e identitarios concretos también, ¿no? Uh-huh. El sistema, vos planteás que entonces la violencia es parte del sistema productivo de los ámbitos más precarios. Yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué hay más violencia en la ciudad de Rosario? Y bueno, la respuesta a esta pregunta hay que buscarla también en la intervención del sistema penal, es decir, de las policías y de la justicia también, y la criminal, ¿entiendes? Se entiende. Es decir, te lo digo de otra manera, cuando vos sabés que tenés más chances de pasar una... Te perdemos un poquitito, formal, Esteban. O ir a la universidad. Uh-huh. ¿Eh? Te perdemos un poquito, no sé si te estás moviendo con el teléfono. No me estoy moviendo. ¿Cómo que se corta? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. ¿Ahí se escucha? Perfecto. No, lo que decía es que cuando los pibes saben que tienen más oportunidades de pasar un tiempo en la cárcel, que conseguir un trabajo o ir a la universidad, la pregunta que empiezan a hacerse los pibes es ¿qué me puede dar el día de mañana a mí la cárcel cuando me toque perder? ¿Entiendes? Es decir, cuando uno superpone el mapa del calor de las violencias en la ciudad de Rosario con, por ejemplo, y ese foco en un barrio y observa la cantidad de gente presa que hay actualmente en ese barrio, entonces uno se pregunta si el sistema penal no es una causa también que tendremos que tener en cuenta hoy en día, que crea condiciones para reproducir la violencia, ¿se entiende? Uh-huh. Y crea las condiciones en este sentido, en que le permite a los pibes poner en valor el cartel que tienen en el barrio, ¿no? Porque los jóvenes para cuando recordemos que estamos hablando con jóvenes que pasan gran parte de su tiempo en el espacio público y cuando vos estás gran parte del día en el espacio público tenés que hacerte fuerte como los yuyos, ¿viste? Para resistir las inclemencias del tiempo, para resistir el frío, el calor y los pisotones de la gente. cuando vos sabés que te vas a medir con la policía, te vas a medir con los vecinos Ortivas, que te vas a medir, digamos, con otro grupo de pares con los cuales vos tenés picas y bronca, entonces vos necesitás presentarte en la escena pública como un tipo duro. Esa dureza no es algo que se aprende no se aprende mirando un tutorial de YouTube, no es algo que se compra en el kiosco de la esquina, sino que se aprende estando en la calle. Bueno, esa cultura de la dureza se revalúa cuando uno pasa tres años por prisión. Uh-huh. ¿Entiendes? Si vos salís de la cárcel con otro cuerpo, vos salís de la cárcel con otro cartel. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, diciendo que la cárcel es una fábrica de delincuentes. Lo que estoy diciendo es que la cárcel es referenciada por los jóvenes como la oportunidad, digamos, de acumular un capital simbólico que le permite hacer frente al hostigamiento policial, al verdugueo vecinal, a el ventajeo de otro grupo de pibes con los cuales mantienen rivalidades, etcétera. De construir una ciudadanía también, de habitar una ciudadanía. Eso por un lado, y por el otro lado lo que también está pasando, que te lo decía al comienzo, es que gran parte de la violencia protagonizada por estos pibes, ¿sí? Es captada en esas cárceles por los tranzas y los narcos. Es decir, la referencia como una cualidad productiva. Entonces, transforman la violencia expresiva y emotiva en una violencia instrumental. Es decir, la transforman en sicariato, la transforman en balacera, la transforman en extorsión, ¿se entiende? Uh-huh. Porque efectivamente en las cárceles, en los últimos 15, 20 años, los presos comunes están conviviendo con los tranzas y los narcos. Efectivamente, ahí hay un problema, pero ese problema no se va a resolver con este tipo, digamos, de medidas, es decir, agravando las condiciones de detención de determinados presos. La última, Esteban, porque me nos vamos quedando sin tiempo y está interesantísimo, no me quiero perder esta pregunta. Sobre finales de 2023, el gobernador de la provincia de La Pampa anunció que va a presentar un proyecto de ley de desfederalización del narcomenudeo. ¿Qué opinas vos de esas leyes que se van un poco replicando en todas las provincias y que son muy cuestionadas? Bueno, a ver, estamos en un problema, ¿no? La desfederalización, la federalización no ha dado resultado en ningún lugar, ¿no? Un sistema y el otro han fracasado. Me parece que eso es para reverlo, ¿no? Una política, es decir, necesitamos ir hacia una agencia federal porque las economías ilegales, la economía de drogas ilegalizadas no tiene una frontera local, no es que dice, bueno, no, acá no, esto ya es la provincia de Buenos Aires, no más la provincia de Santa Fe, es decir, son grupos que operan en distintas jurisdicciones, entonces se necesitaría una persecución federal para ello, con una investigación también de largo aliento. Digo, me parece que eso todavía es algo que hay para revisarlo una vez más, ¿no? Porque ninguna de las dos respuestas que se han ensayado, ni la federalización ni la desfederalización, han dado respuesta también, ¿no? Sobre todo porque siguen, digamos, a ver, la guerra contra la droga, ha fracasado en todo el mundo. Me parece que tenemos que ir hacia la discusión sobre la despenalización y la legalización de la droga también, ¿no? Esa es una, me parece que la respuesta tendría que ir por ese lado. Pero además, algo que no se ha hecho todavía es que siempre se apunta a los eslabones más débiles, ¿no? A estos pequeños empresarios que se dedican al narcomenudeo, pero el narcomenudeo tiene todo un telón de fondo que involucra a los desarrolladores inmobiliarios, a financieras, a las concesionarias de autos, a los clubes de fútbol, a dirigentes políticos, a los puertos privados con controles rápidos, a las cerealeras y a las aceiteras, al tráfico ilegal de granos en la Argentina, que nunca se toca, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, te lo digo rápidamente, ¿por qué en Rosario se ha expandido el tráfico ilegal de droga? Bueno, porque se ha expandido el tráfico ilegal de granos. Es así, porque gran parte de la... Es decir, el tráfico ilegal de drogas va a usufructuar los esquemas de lavado que fue construyendo el campo argentino para blanquear la plata, para blanquear la plata que va, de que, es decir, para blanquear la plata que hizo vendiendo en negro. Si la mitad de los barcos que salen por el río Paraná con cereales se van en negro, bueno, esa plata esa plata en negro, hay que blanquearla de alguna manera, y para eso se creó toda una estructura financiera alrededor del campo, que es la misma estructura financiera que después utiliza también el mundo de la droga para blanquear, digamos, su negocio también, ¿no? Para blanquear también la guita que le va generando. Entonces, eso también hay que decirlo, es decir, el tráfico ilegal de granos, es decir, la venta de granos que no se declara al fisco, ¿no? Crea oportunidades para la expansión del mercado de drogas local en el país también, ¿no? Esteban, y eso no se ha tocado. Sí, y esto lo dice Carlos del Frade, el diputado y periodista permanentemente, y parece que igual no, claro. no tiene yo ningún siempre, tipo mira, de escucha. Mira, yo siempre digo lo siguiente, si la mitad de la cosecha que vos tenés la vendés en negro, ¿no? El molinero la compró, la tiene también en negro, se la vende la cerealera o la aceitera, digamos, en negro. Bueno, toda esa plata en negro hay que blanquearla, y para eso se genera una estructura financiera. Esa estructura financiera que construyó el campo argentino en los últimos 25 años es la misma estructura financiera que después utiliza los empresarios de las economías y de drogas ilegalizadas para blanquear la plata. Es algo medio como elemental también, ¿no? Es que entonces, si uno quiere saber por qué aumentó, por qué hay más quilombo en Rosario, bueno, tiene que mirar también lo que está pasando en el campo, ¿no? Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, con Bestias, y seguramente te vamos a seguir molestando, Esteban, un placer. No, saludos al equipo y cuando quieras seguimos hablando. Abrazo. Ahí pasaba Esteban Rodríguez Alzueta, es docente, investigador, ensayista, especialista en criminalidad. Y hoy también es uno de los guionistas del podcast Malditos Pibes Chorros. Lo recomiendo, lo conduce nuestro compañero Juan Salvador de Lu, compañero de Radio Futura y de La Plata, integrante de Farco, presidente de Farco, pero que está buenísimo. Malditos Pibes Chorros en Spotify lo encuentran. Ya venimos.